Bueno, contanos cómo lo viven ustedes desde la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo. Bien, en cuanto a lo que es un tema de turismo nacional, digamos, interno, sí hubo bastante movimiento, por suerte, se va reactivando la actividad. Si bien estos días de fin de semana no es el punto fuerte por ahí de las empresas de viajes, pero bueno, es importante que el turismo se reactive y que la gente se vuelva a animar a salir, esa es la realidad. Obviamente que está descartado y es donde, bueno, ahí tenemos un punto bastante flojo, es para las empresas que se dedican a lo que es venta de internacional, ¿no? Que eso es algo que por el momento está bastante complicado. Bien, ¿y cuál dirías que sí es el punto fuerte o puede serlo si esta reactivación se va confirmando? No, de a poquito lo que es el turismo interno, el turismo local, se va reactivando. Creo que lo que es fin de semana largo, si bien ayuda a las empresas de viajes que venden lo que es turismo nacional, creo que los más favorecidos por ahí son las empresas, los hoteleros, es decir, actividades que dependen del turismo en sí, pero no dependen directamente de lo que son agencias de viajes. Claro, es otra costumbre, otra cultura de viaje, el del fin de semana largo, que el viaje programado por ahí no vale. Exactamente, tal cual. Si bien las empresas de viaje por ahí podemos vender, qué sé yo, tipo de alojamientos, paseos y demás, para un fin de semana largo, por ahí no es el punto fuerte, pero bueno, obviamente que suma y ayuda porque eso hace que el contexto vaya cambiando y genera, digamos, como un envión para lo que viene, ¿no? Uh-huh. Durante las vacaciones, ¿calculan que van a poder repuntar, digamos, cuando termine el ciclo lectivo? Sí. Se estima que sí. Lo que es el previaje ha dado un envión para ciertos meses y eso es importante, así que creemos que va a repuntar, que vamos a volver a no te digo a los índices antes de la pandemia, pero sí que vamos a volver a tener una buena temporada. Uh-huh. Desde la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo, ¿a qué universo representan? Quiero decir, ¿está extendida en todo el país? ¿Cuántas empresas son, si es que lo tienen medido? ¿Se puede medir o...? Sí, está en todo el país. No te sabría decir exactamente la cantidad de empresas de todo el país, sí te puedo decir que de Bahía Blanca, la zona de Bahía Blanca, La Pampa y la zona, porque son de esas dos provincias, de Buenos Aires, ¿no? Y de lo que es Bahía Blanca, de Buenos Aires, y de lo que es La Pampa, Santa Rosa y alrededores, son más de 80. Ajá, bien. Agencias, ¿sí? Pero bueno, a nivel país, la verdad que son muchísimas. Te diría la gran mayoría de las agencias del país conforman lo que es Faibit, ¿sí? Y bueno, a eso iba, en que los fines de semana largo por ahí, si bien es un punto que obviamente que a nosotros nos anima, nos impulsa y genera positivismo dentro del sector, no es algo que al sector directamente lo afecte. Por ahí sí puede ser empresas receptivas, que quiere decir que están en un lugar y se accede a ese lugar para realizar algún tipo de excursión, pero no a todas las empresas de viajes y turismo. Lisandro, aprovecho a consultarte, recién mencionabas que con el previaje se empezó a movilizar un poco más. ¿Cómo es el asunto del previaje? Mira, lo que es el previaje lo que propone es que la persona, ¿sí?, que quiera realizar el viaje, es decir, un futuro turista, tenga un reintegro del 50% o del 70% si es afiliado al PAMI, uh-huh, al momento de contratar su paquete para vacacionar. Es decir, uh-huh, cualquier paquete que la persona contrate va a tener un tope de reintegro máximo de 100.000 pesos y va a... Es decir, ese tope se le va a reintegrar a la persona a través de una tarjeta precargada del Banco Nación o con la billetera virtual del Banco Nación, ¿sí? Uh-huh. Hay determinados tiempos y determinados límites cronológicos, por así decirlo, uh-huh, pero te genera esa posibilidad de ese reintegro. Y ese reintegro la persona lo va a poder utilizar a partir de la fecha en que viaja y durante todo el 2022. Y eso simplemente con acercarse a la agencia y consultar, les van informando. Exactamente. Eso, a ver, cualquier servicio turístico que contrate la persona en una agencia de viajes va a obtener ese reintegro. ¿Sí? Eso es muy importante saberlo y la verdad que está bueno, es un programa que sirve, que suma y que ayuda para poder salir de esta situación que ya te digo, es bastante compleja y quizás uno ve el movimiento del fin de semana, pero bueno, no es lo que nos representa directamente a lo que son las agencias y empresas de viaje, que bueno, que empleamos una cantidad de personas impresionante, ¿no? Lisandro, muchas gracias por el contacto. Si querés agregar algo más que creas de interés, por supuesto que te escuchamos. Volver a destacar eso, que si bien el turismo se está reactivando, en lo que es lo que nuclea a Favit, tenemos empresas de turismo de distintas categorías, así como yo te nombraba, empresas receptivas, que pueden ser las que han recibido este fin de semana a esta gran cantidad de turistas que se movieron. También tenemos empresas emisivas, empresas de turismo internacional, que hoy se ven fuertemente afectadas, obviamente, por la salida de la pandemia, si se quiere, por poner un título que va siendo gradual, y bueno, que se ven sumamente afectadas. Te imaginas que ya son casi 2 años con posibilidades de trabajo muy escasas. Esa es la realidad.